niños y niñas del mundo, caminemos como hermanos. Llevemos a los adultos cogiditos de la mano a recorrer fantasías que por desgracia olvidaron. No quieren saber de encantos, ya no entienden nuestros sueños. ¿Por qué quieren engañarse si sabemos que en el fondo llevan un niño risueño? Gritan, regañan y pegan y esconden sus sentimientos y nos quieren hacer viejos con tanto sometimiento. No quiero ver niños tristes, abandonados ni hambrientos. El mundo se vuelve viejo si cambia risa por llanto. Niñas y niños del mundo, hagamos un mundo nuevo de poesía y de canto.